呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Bueno, la cantante de nuestra cortina es Rosita Serrano, que es chilena, así que estamos a tono hoy. Si bien ahora Bolivia está más a tono que Chile. Así es, Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Triste jornada en Cochabamba, Bolivia. ¿Cuántos muertos deberán amontonarse en la trinchera de sus ojos? Tenemos la información ahí, Braulio, en el monitor. El nuevo régimen ya no oculta su rostro, dice Página 12, 5 muertos por la represión militar y policial a los cocaleros de Chapare, la región de Evo Morales. La multitudinaria marcha de las federaciones de cocaleros se acercaban a Cochabamba y fueron reprimidos salvajemente en la localidad de Sacaba, a 10 kilómetros de esa ciudad. Se dirigían hacia La Paz, donde confluirían este domingo en una gigantesca protesta contra el golpe. Llegaron a nuestras tierras con una Biblia, enorme Biblia en la mano. Nos dijeron que cerráramos los ojos y nos pusiéramos a rezar. Cuando abrimos los ojos, teníamos la Biblia en la mano, pero ninguna tierra ya era nuestra. Por el arenal con mi Santa Cruz. Y hay información, todavía no lo veo en la página de Página 12, pero que en Chile también están reprimiendo. Sí, aquí estamos con las venas más que abiertas de América Latina: Quito, Santiago, La Paz, Cochabamba. Bueno, ya estábamos a nuestra casa. Con este panorama nos vamos a poner a hacer chistes. Ya no podemos hacer chistes en un programa que supo ser de humor y que todavía se llama Mis hijos están con el padre. Por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y mañana sábado por AM690, K24, la radio de Mataderos, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador, Sebastián Gómez Antelo. Ya debe estar sufriendo el calor, Sebastián, ¿no? Porque cuando empieza a hacer calor, el sí, operador lo sufre. Rodeado por ventiladores. Y si nos vamos del lunes a Bernal, ¿qué pasa? Si nos vamos con el tren hasta Bernal, nos espera Radio Aijuna, lunes a las 23 horas, aijuna.fm 94.7 en el dial. Y a Chaitiza, dentro de 24 años, nos estás escuchando en Radio Achaitiza. Igual un saludo a su operador técnico, Raúl. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. ¿Cómo se comunica la gente? ¿Cuáles son las vías de comunicación en este programa que tiene un ida y vuelta constante con la audiencia? Uy, con esta nueva mesa, qué lejos que estoy de ese número. Antes no lo veías porque estaba cerca. Ah, no, el reloj no veías antes. No veía el reloj. No, igual volvió el reloj antiguo. Ah, ¿sí? Sí, volvió el reloj. Siempre se vuelve el primer reloj. Y el número es, lo voy a decir lentamente, como me dijo un locutor amigo, 3533-1744. Facebook, Mis hijos están con el padre. Blogspot. ¿Qué pasó? ¿Cayó en desgracia el Blogspot, Silvio? Y hay como esos... fardos. Esos fardos del lejano este que pasan. Sí, quise entrar al blog el otro día y un baldío. Están creciendo, sí. Están creciendo. Ah, bueno, pero qué lindo, porque se ven nativas en un baldío. Hay basura que la gente tira, no, eso no. También. Audios viejos que tiran ahí. Una publicidad gigante que hay que buscar un agujerito para espiar porque las publicidades tapan los baldíos, ¿no? Bueno, y recién escuchábamos la entrevista que le hicieron también en C5N a Evo Morales, hablando de la bala fascista que está azotando todo el territorio de Bolivia, y nosotros tenemos que seguir hablando de la ciudad, los 15 minutos sagrados de ciudad. Omar Carpín nos manda el primer saludo de la noche. Y Tinelli se va a sumar a la lucha contra el hambre, Silvio. Ah, ¿sí? Sí, va a donar 4 culos al comedor de Margarita Barrientos. Muy bien, Marcelo. No pude ni terminar. Pum, para arriba. Para paliar la situación. Muy Así bien, que el comedor de Margarita Barrientos acepta donaciones, colabora vos también. ¿Y te acordás, Braulio, de los tarifazos? Sí, cómo no me voy a acordar. Que había protestas, cacerolazos. Por mi barrio cada viernes había cacerolazos, pero ahora eso ha quedado relativamente en el olvido y las tarifas siguen estando caras. Sí, y van a aumentar más. Y van a aumentar, y sobre todo son caras para los clubes de barrio que necesitan pagarlas para mantener sus actividades, que son múltiples. Ah, ya me di cuenta qué audio tengo que ir buscando. Ah, viste cómo te guiñaba el ojo mientras hablaba. Soy muy inteligente. Audio. Estuvimos ahí en Comuna 11, en el barrio de Villa Mitre, en el Club Ciencia y Labor. Fíjate qué nombre curioso tiene este. Medio este positivista, club. ¿No? Sí, sí. Como Iluminismo, si... 1920. Sí, sí, sí. Hijos Ingenieros. Y Augusto Comte lo inauguró. Y estuvimos con su presidente, Jorge Salcito, que nos habló de la situación de las tarifas y también de las actividades que tiene el club, que está piola para visitar ahí en Comuna 11, en el corazón de Villa Mitre. Estamos con Pablo Salcito, presidente del Club Ciencia y Labor. ¿Otra vez? Integró además la sí, lista porque de no me presenté a mí. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por recibirnos en tu biblioteca. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias a ustedes por venir y por interesarse en nuestro tema. ¿Cuál es la situación actual del Club Ciencia y Labor, teniendo en cuenta los antecedentes de tarifazos? Y adaptándonos a este tema de las tarifas. Nosotros, bueno, estuvimos en todos lados, en todos estos últimos 4 años denunciando, porque la verdad que fuimos los primeros en enterarnos del tarifazo, porque recién asumido acá, llega enero y de repente pasaste una tarifa de 700 pesos la luz a 5.000, normal en ese momento. Y así que bueno, ahí nos desayunamos con lo que era en la práctica, que lo que era, de tanto que se decía tarifazo, las palabras, bueno, nosotros lo vimos en los hechos por primera vez. Y bueno, digamos que el único lado positivo es que los clubes empezamos a charlar, nos unimos y bueno, presentamos proyectos de tarifas sociales, nos quejamos por el alto impacto, nos reunimos con todo el mundo. ¿Con qué otros clubes de la comuna están unidos? Y en este caso, bueno, estamos bastante cerca de Villa Sabores, de Imperio, en general de Villa Mitre, en general estamos bastante unidos en esta comuna a ese nivel y bastante contacto. ¿Cuáles son los canales abiertos de diálogo con el gobierno ahora saliente? ¿Cuáles fueron esos canales de diálogo? ¿Y con quién? El tema no es el diálogo, quiero decir. Por ejemplo, es verdad, ellos dialogan, el problema es que no te solucionan nada. El diálogo no se come. A nosotros, me acuerdo que cuando empezó todo esto, nos recibió el propio Carlos McAllister, que era secretario de Deportes Nacional. El tipo nos recibió y dice, yo mañana me junto con Aranguren y qué sé yo, y bueno, se juntó con Aranguren y no trajo ninguna respuesta. O sea, la verdad que no cortaba ni pinchaba y no hubo políticas de deportes hacia nosotros, hacia los clubes, no hubo política de ningún tipo a nivel nacional. A nivel ciudad somos más escuchados. En la subsecretaría de deportes, dentro de sus posibilidades, te escucha, te ayuda en lo que puede. Bueno, hizo un plan para subsidios para las luminarias LED. No podemos decir que ahí no nos hayan atendido. Lo que pasa es que, bueno, tiene su límite, es una subsecretaría. Y además, bueno, salvo ahora que supuestamente las empresas eléctricas se trasladaron de nación a ciudad, eso es reciente. Claro. Esto quiere decir que en todos estos 4 años ellos no tenían nada que ver con el tema tarifario, más que darte alguna paliativo, no podían hacer tampoco, más allá de la misma pertenencia política. Pero bueno, ahí no podemos decir que no nos escucharon, porque a ese nivel sí. ¿Y sos optimista con respecto al nuevo gobierno en cuanto al logro de una tarifa social? Sí, sí, sí, hay muchas cosas pendientes y además hay muchas cosas que no hay que hacerlas otra vez porque ya están escritas, porque nosotros tenemos la ley de clubes de barrio y de pueblo que ya establecía de por sí de entrada el tema de la tarifa social. El problema es que nunca se reglamentó esa ley, que yo siempre digo, reconozco que se debería haber reglamentado en el gobierno anterior, no se llegó a tiempo y este gobierno directamente no le interesó reglamentarla, dijo que era impracticable y no la hizo. Y todos los proyectos de tarifa social que están dando vuelta ahora en la legislatura, bueno, están ahí en veremos. No sabemos cómo va a procesar, no sabemos tampoco cuál será la política de la Reta ni la convivencia con el nuevo gobierno nacional, ¿no? Pero en principio hasta ahora todo está escrito. Es cuestión de implementarlo, ni siquiera hace falta hacer otra cosa. ¿Y cómo articulan esta situación, digamos, de crisis de los clubes con los consejos consultivos de las comunas? Lo que pasa que, la verdad que los consejos consultivos comunales nosotros hemos participado, es más, hemos hasta participado de la dirección de esos consultivos, pero lo terminaron vaciando de contenido, porque yo sé que hay otras comunas que funcionan, la 15, la 10, pero la 11... lo hacían de contenido, empezó muy numeroso, terminó 20, después agarró una de las comuneras de Graciela Valdés, se la apropió y nada, directamente dejamos de ir porque no tenía sentido. Además estaba violando la ley de comunas porque ningún comunero se puede apropiar del consejo consultivo porque el consultivo es un órgano aparte de la junta comunal. ¿De qué manera se lo apropia? Y bueno, estableció todas las pautas, llenaron de gente, lo manejaban, participaban de la reunión cuando un comunero no puede participar moderando una reunión del consultivo. Lo anularon y provocaron que la gente no fuera más. Así que la verdad es inexistente. Nosotros nos estamos planteando volver a participar. Ahora que todos los comuneros son nuevos, es una oportunidad para ver si, bueno, si se encuadran en la ley. Ahora que son todos nuevos, ojalá. Aunque sea, vamos a darle una oportunidad que lo hagan. Si sucede, veremos. Y hablando de vaciar de contenido, ¿qué opinas de estas plataformas que hizo el gobierno de la ciudad en los últimos tiempos, como el Buenos Aires Elige? ¿Pensás que son efectivas sobre el territorio? No, me parece que es una violación abierta a la ley de comunas, clarita, porque no... no solo de lo legal, me parece de sentido común, porque no vamos a poder ser que alguien de Belgrano opine, vote sobre un pedido que hice yo para Santa Rita. ¿Qué sabe el de Belgrano? Me parece que no esa especie de falsa democracia de las aplicaciones no la comparto. Pero bueno, aparentemente el gobierno le resultó exitoso. ¿Dónde podemos conseguir estos libros? Acá. Acá mismo. Sí. Ay, quien se acerque entonces a la Trini. Sí, son a voluntad y si no se los regalo también. Y sí, porque si no, no los dejo. Los dejo en librerías, pero medio escondidos. Ah. En serio, sí. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde se esconde un libro en una librería? En la Libre de San Telmo escondí mucho, ya después me descubrieron y... y los sacan y los ponen en otro lugar. Como que los meto entre libros tipo caros. Entonces lo sacan y lo ponen al sector que va de fanzines. Pero sí, la primera vez me dijo, ¿qué haces? O sea, no sabía si retarme o no, porque generalmente te retan si te robas un libro. Pero si metes libros, no. Es como, ¿qué haces? Vení, dame, ¿qué haces? El señor André de Michelis. Bueno, siempre un soplo de aire fresco, Andrés de Michelis, en esta jornada luctuosa. Qué feo adjetivo, luctuoso. Sí, y qué ruido de... qué bien el efecto de sonido que le pusiste a la entrevista que hiciste en el club, ¿eh? Atención, esta entrevista tuvo audios retocados digitalmente. Sí, pero qué buen partido que vi mientras lo entrevistaba. Era el ruido de club, únicamente en un club se consigue ese ruido de gente jugando de esa manera. La pelota contra el parquet. Y en un lugar cerrado a la vez, ¿no? Y adentro de una biblioteca. Que retumba, no es que está al aire libre. Sí, sí, sí. La situación de los clubes, entonces, espera Jorge Salcito que mejore con el nuevo gobierno y que ya hay, yo no sabía eso, que ya hay una ley de tarifa social para los clubes. Pero no la reglamentamos. Pero no se reglamenta. Es como una trampa frecuente eso de no reglamento. Y viste que Jorge, porque todo todo se enlaza con todo. Cuando nosotros lo planificamos, parecería que fuera a propósito. Mencionó al club Villa Saores también como un club amigo. Sí. Mañana va a haber una actividad que hace un grupo de gente entusiastamente ambiental, que planta árboles ahí por Villa Mitre, La Paternal, planta árboles en la vereda, árboles que tienen la siguiente característica: son nativos. ¿Cómo nativos? ¿Qué significa eso? Nativos, que son de esta ecorregión y que no necesitan tanto mantenimiento y que atraen mariposas y que se hace un corredor biológico importante para revitalizar la zona. Y esta agrupación se llama Arbolitos de Empedrado. Y también, mientras te vuelvo a guiñar el ojo, porque van a hacer una actividad mañana en un club de la zona. Hola Adrián, ¿cómo estás? Adrián. Primero que nada, quiero darte las gracias por brindarme este espacio. De nada. Quienes me estén escuchando, me llamo Nahuel, soy integrante del grupo Arbolitos de Empedrado y quiero invitarlos este sábado 16 de noviembre a las charlas ambientales en el barrio, donde en el Club Villa Saurés, Santo Tomé 2496, Villa del Parque. En esta nueva oportunidad nos visitarán referentes en la conservación de la naturaleza, como el naturalista Ricardo Barbetti, quien hablará sobre la naturaleza vista por los indígenas, el doctor en ciencias veterinarias Juan Alberto Claver, que hablará sobre el avistaje de aves y la conservación, y el experto en mariposas y polillas Sergio Alejandro Méndez, que nos contará un poco sobre los corredores biológicos, las reservas, mariposas y jardines. La entrada es totalmente libre y gratuita. Recibiremos como donaciones armazones y anteojos para las fundaciones Hacer Futuro y Banco de Anteojos, y además alimentos no perecederos para la Fundación Florecer. Entregaremos plantines y semillas, habrá una mesa de libros para leer y una galería fotográfica. La idea de estas charlas es invitar a los vecinos y vecinas a encontrarse con la naturaleza en un espacio ameno, compartiendo mates, una merienda. Así que, charlas ambientales en el barrio, sábado 16 de 5 a 7 de la tarde, Club Villa Saurés, Santo Tomé 2496, Villa del Parque. Para más información, visitar nuestra página de Facebook Arbolitos Empedrado. Los esperamos, un abrazo grande. Muchas gracias, Nahuel, por la información. Muy bien, muy radial, ¿no? Como repitió lo más importante al final. Sí, sí, las 5W radiales. Hizo Why, where, bikes y watts. Hizo el curso de que al final hay que repetir lo que dijiste antes. Exactamente. Y mientras nos acercamos a ese límite de 15 minutos por los que sudamos cada semana, volvamos a donde realmente corre la sangre hermana y donde deberíamos estar en vez de apoltronados en esta cómoda silla. Vámonos para Cochabamba, un recorrido por las radios del lugar a ver qué estuvo pasando hoy en Bolivia. No sé si en Bolivia, sino en las radios de Bolivia, ¿no? Las porque radios. Una cosa lo que pasa ahí, porque ya han sido tomados los medios de comunicación. Mirá, tiro la mano y llego hasta Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy. Ya puedes cobrar tu bono, Juancito Pinto. Son 13 años que el Estado paga el incentivo a la permanencia escolar, lo que ha permitido que más niñas, niños y adolescentes continúen y concluyan sus estudios y no abandonen la escuela. El bono de 200 bolivianos llega gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y las utilidades de las empresas estratégicas del Estado. Bono Juancito Pinto es para escuelas fiscales. No cortaron todavía esta publicidad, ¿eh? No, no, sigue ahí firme. La programación copada la hicieron mierda, pero esta publicidad de que tenés un bono por estudiar que te lo dan gracias a la nacionalización de los hidrocarburos que hizo Evo cuando asumió, está, todavía no se dieron cuenta. Imagínate cuando la pauta sea acá, la nacionalización de Vaca Muerta, y gracias a eso se invierte en educación y salud. Muy bien. El Lombardi de Bolivia todavía no se dio cuenta de hacer mierda esta parte del mundo. Ministerio de Educación. Yo amaba el fútbol. Mucha gente me dijo que tenía un gran futuro si seguía practicando. Pero ahora, desde que mi papá ya no está con nosotros porque fue detenido por hacer contrabando, mi familia cambió mucho. Nos hace mucha falta. Ojalá hubiera pensado en lo importante que es para nosotros. El fútbol ya no me interesa, desde que mi papá ya no me va a ver a la cancha. El contrabando es un delito que nunca tiene un final feliz, porque es una actividad ilícita que tarde o temprano afectará tu vida y la de tu familia. Es un mensaje de la Aduana Nacional. De la tarde con 51 minutos, el ministro de Hidrocarburos, ¿qué dice respecto de la situación de Sencata o qué otras plantas corren riesgo, están bloqueadas y por eso escasea la gasolina en las ciudades de La Paz y El Alto? Alexander Quispe tiene el informe del Ministerio de Hidrocarburos. Gracias, buenas tardes Pedro, buenas tardes amigos oyentes de Bolivia en Contacto. Estamos con el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien nos va a explicar respecto al desabastecimiento de combustible en el país. Ministro, por favor, explíquenos cuál es la situación a esta hora de la tarde. Se habla de desabastecimiento de surtidores, también de GNV y otros elementos en materia de hidrocarburos. Identificado por los bloqueos que están atribuidos a grupos subversivos, a grupos que están intentando... Llegaba la palabra. Grupos subversivos, las dictaduras. A pleno. A pleno, falta que digan la palabra abaten. Desarrollar acciones sediciosas. Sediciosas, volvió con todo. Y que están ya verificadas y certificadas, donde participan súbditos extranjeros y nacionales en muchas regiones. Esa es nueva. Tenemos el desabastecimiento en La Paz, principalmente en la sede de gobierno, por la falta el transporte para el mercado interno. A ver, tenemos el GLP que está faltando, porque la planta Sencata en este momento, que es el principal distribuidor, está bloqueado, y es más, se han hecho unas zanjas donde no se puede entrar a recoger este hidrocarburo. Tenemos también problemas en la voladura de un ducto de 200 metros aproximadamente en Cochabamba, que es a 18 kilómetros de Villa Tunari, donde hemos identificado que la pérdida asciende alrededor de $500,000, medio millón de dólares que se han perdido ahí, y necesitamos además de 1,500,000 de bolivianos semanales por concepto de la venta del gas que transportaba ese ducto, porque ese ducto va a venderse al mercado interno. Tenemos otro problema en las plantas Carrasco y Bulo Bulo. Carrasco es la que explota el gas para Bulo Bulo, que es donde se produce la urea y el amoníaco, que se lo vende a Brasil. Tenemos en stock todavía en la frontera, de acuerdo a información que nos da Yacimientos. En la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María Santísima, templo y santuario de la Santísima. Ayúdame, Braulio, con la Biblia, que está muy pesada. Amén. Ponela en el atrio, dale. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. No, ese es el Dios te salve. Crucifijo, no. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Esto pasaba en una radio de Bolivia hoy a la tarde. Llorando en este valle de lágrimas. Ahí estoy de acuerdo, valle de lágrimas. Cinco minutos nos separan de las 19:00, ronda informativa nacional a través de Cepra Satelital. Viste que siempre hay expectativa con todas estas cortinas de los informativos. Ahora viene, ¿eh? Alerta. Y el conductor está sacándose un moco, tranquilo. No está ansioso por la noticia. No, con el crucigrama. Ante la serie de movilizaciones que se vienen dando en el país, básicamente en La Paz, Cochabamba y el norte de Santa Cruz, el gobierno ha advertido con asumir medidas constitucionales. Anuncio que se hizo con la presidenta interina Yanine Áñez, el ministro de gobierno Arturo Murillo y los representantes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Abigail Molina en el detalle. La presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanina Áñez, manifestó que se asumió medidas constitucionales contra las personas que realizan vandalismo y los grupos de choque que estarían pagados por algunos sectores sociales. Conformado por súbitos hermanos extranjeros y compatriotas de algunas regiones en conflicto. Se ha identificado una estrategia de bloqueo a los servicios básicos como mecanismo de asfixia a las capitales. Muestra clara es el desabastecimiento que está llegando a los hogares bolivianos, tales como la falta de combustible en los surtidores del departamento de La Paz, la falta de gas licuado de petróleo en los hogares de los bolivianos. Todo esto por responsabilidad de bloqueos estratégicos con grupos de personas que no establecen un argumento específico para justificar estos delitos. Esta es la que se asumió como presidenta. Autoasumida. Sin quórum, ¿no? Sin quórum del Congreso. Sin elecciones democráticas. Amenaza de agresiones explosivas. Iba a haber proscripción. Sin ser hija de un rey para heredar el poder. Sin encomiendas. Por todos estos motivos vamos a asumir medidas constitucionales que nos permitan va a renunciar entonces. Y el normal desarrollo de la actividad económica para entregar después de nuestro mandato un Estado viable y con posibilidades de desarrollo. Así lo estamos demostrando en esta conferencia de prensa, que estamos haciendo absolutamente todo en coordinación. Como Macri, ¿no? Que hace gala de las conferencias de prensa, a diferencia de la dictadura de Cristina. Seis de la tarde con 56 minutos, rápidamente hasta Cochabamba, Sandra Caracal, el detalle de las personas fallecidas en los enfrentamientos de Sacaba. Sandra, contigo. No, y el detalle de... Perdón, Sandra, pero vamos a obviarlo el detalle porque es, la verdad es un bajón. Tanto que mostraron la Biblia en el balcón cuando asumió esta pseudo presidenta, hubieran puesto una constitución también, porque si van a hacer medidas constitucionales para abatir a los sediciosos, deberían haber equiparado, aunque sea en el balcón ese. Estás escuchando este programa en esta radio, en este dial. Este es un separador para que los que están haciendo el programa se enteren de qué cosa sigue. Mis hijos están con el padre. La cortina es de gramática. ¿Quién dijo Braulio Domínguez esta frase? En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Noam Chomsky. Es un separador de Tengo una idea. No di las opciones. Verdad, las opciones. No puedes adivinar directamente. ¿Quién dijo? ¿Marcelo Tinelli, George Orwell o Bobby Echecopar? Bobby Echecopar. Sí, muy bien. Casi el creador de 1984 y también de Rebelión de la Granja. No se presenta a él, sino actores que representan una obra de él, o sea, Rebelión en la Granja. ¿Dónde se presentan? ¿Dónde? Este domingo a las 16 horas en el ¿dónde? Corralón de Floresta, allí, Morón y Gualeguaychú, barrio de Floresta. Se llama La Rebelión de los Animales, Teatro Callejero, y lo presenta el grupo de estudiantes de la EMAT que hacen el curso de Teatro Callejero ahí en Parque Avellaneda. Muy bien, entonces domingo a las 4 de la tarde. En el Corralón de Floresta. Igual estamos de acuerdo que decir la verdad es un acto revolucionario, no sé. No sé. No sé si estoy de acuerdo, no, pero es la frase acápite de la obra. Creo que no, que les chupan huevos y decir la verdad, ¿no? ¿A quiénes? y al mundo. Ah. Vas y le explicas a la señora de la esquina que el tarifazo es mentira y que... Y levanta la caca del perro mientras tanto. Ah, hablando de eso, hay un estudio del CONICET, esto es verdad, por favor. Hay un estudio del CONICET que demuestra que por vereda hay exactamente 36 excrementos caninos. La estadística que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, y lo que estoy diciendo cuenta dentro de los 15 minutos, porque los soretes están dentro de los límites de la General Paz hacia aquí. 36 excrementos caninos por vereda. ¿Y cómo se mide? Y no hay... Las cámaras reconocen los excrementos. Claro. Reconocimiento facial de... Bueno, tenemos un montón más de información. Hace un tiempo estuvo Ale Filippini, sí, asesor de la diputada electa nacional Paula Penaca. Ah, ¿entró? Sí, entró, sí, venía segunda, me parece. Estaba ahí. Bien, a propósito de, me gusta decir a propósito de, como que alguien hace algo. Un programa lleno de digresiones. Del cambio de nombre del barrio de Bajo Flores. Sí. Popularmente me parece que se le dice más Bajo Flores que Villa 1, 11, 14, ¿no? O Altos del Soldati. O Altos del Soldati. Queda mejor. Que la dictadura le puso nombre de número a las villas, entonces ahora los vecinos, les vecines, le cambiaron hace una semana en la legislatura. Se aprobó que se le cambia el número 1114, sí, por el número Padre Ricciardelli. ¿Cómo el número? El número. Después del 1314 viene el número. No. ¿Y quién fue? ¿Lo explica Ale Filippini? Sí, Ale Filippini, que estuvo acá de invitado, charlamos sobre esto. Estuvimos en conversación para que nos cuente de qué se trata. Adelante, Tinelli. Realmente estamos muy contentos porque ayer se aprobó de forma definitiva el cambio de denominación para la Villa 1114, que a partir del día de ayer comienza a llamarse formalmente Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli. Y bueno, esto nos provoca mucha alegría por varios motivos. En primer lugar, porque se trata de un puntapié para comenzar a contrarrestar la estigmatización que sufre el barrio, en realidad todos los barrios, todas las villas de la ciudad y de otras provincias, sufren un constante bombardeo mediático y pareciera ser que son los causantes de muchos o de la mayoría de los problemas de la sociedad. Así que bueno, esto sería comenzar a dar vuelta a ese relato. Por otro lado, también significa que el barrio recupera su verdadera identidad, porque si mal no recuerdo, las villas le fueron impuestas un nombre que en realidad eran números, ¿no? Y eso lo hicieron los gobiernos dictatoriales en la década de los 60 y los 70. Por consiguiente, que el barrio lleve como nombre Ricciardelli, que es una figura que sintetiza y que simboliza los valores de la cultura villera más nobles, como es el de la solidaridad, la abnegación y el poder de sobreponerse ante las dificultades, creo que es un paso adelante muy importante. Y por último, la importancia y la alegría radica en que esto fue el resultado de una lucha colectiva en el cual estaban incluidos vecinos, vecinas, referentes del barrio, organizaciones sociales, políticas, docentes de las escuelas del barrio, por supuesto la iglesia, la parroquia Madre del Pueblo, donde ahora oficia de párroco Juan Isasmendi. Bueno, en fin, fue un trabajo mancomunado en el cual todos los actores del barrio trabajaron y empujaron en el mismo sentido para que el proyecto llegue a la legislatura y bueno, allí de la mano de la diputada Paula Penaca y María Rosa Muñoz, que tomaron el tema y lo trabajaron en conjunto con el presidente de la Comisión de Cultura, que se llama Omar Abud, lograron que el proyecto se apruebe de forma por unanimidad en el recinto, cosa que tampoco es fácil, sobre todo en estos tiempos. Así que incluso Ricciardelli y la fuerza y la voluntad de todo un barrio pudo lograr acuerdos y superestructurales a la legislatura que no son ordinarios, comunes. Así que bueno, en noviembre, a fines de noviembre o en diciembre va a haber una celebración en el barrio. Vamos a poner una estructura de hierro con la figura de Richardelli, así que seguramente les estaremos avisando, así pueden estar allí y compartir con todo el barrio esta alegría, este cambio que es un renacer en un barrio tan sufrido, pero con tanta esperanza, tanta fe de lo que viene. Un abrazo a todos y suerte en el programa. Escuchamos el testimonio de Ale Filippini. Fe y esperanza en lo que viene. Hizo un sincretismo entre Alberto en la cruz. ¿Hay que vivir con esperanza? No te lo pregunta a vos, le pregunta a Ale Filippini, pero no va a llegar la respuesta en este momento. No, pero hay respuesta a otras preguntas, porque la prédica de Alejandro Filippini también llega a lacomuna7.com.ar, donde escribió un texto sobre este cambio de nombre, así que quienes queramos profundizar la podemos leer, yo la he leído. Que esa es la página de la revista La Taba, de la Comuna 7. Un saludo a su director, Fernando Zúcar. Ah, y a los que no son directores... Puesto menor. Vamos a leer algún párrafo, ¿no? Primero puso el cuerpo como escudo frente a los embates de las dictaduras que con sus topadoras intentaron erradicar el barrio, Silvio. Y más tarde denunció una vez con la palabra y con el cuerpo la permanente estigmatización propiciada desde algunos sectores políticos, como el oficialismo a cargo de Macri primero y Larreta después, y los grandes medios de comunicación que señalan a las villas como las causantes de la mayoría de los problemas que afectan a los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa que señala, que es interesante también, es que las villas deben ser el único lugar de la ciudad donde los chicos y chicas aún juegan en las calles. Allí se concibe de un modo distinto el espacio público. La calle y sus pasillos y sus pasillos son la extensión de las casas. Es cierto, pero qué poco espacio verde igual hay en la Padre Richardelli, ¿eh? Muy poquito la plazoleta esa ahí. Y porque no hubo un planificador urbano. No. Pero bueno, se juega ahí en la calle, pero también se sufre la falta de verde. Igual que bien cómo se mueve ahí la agrupación Bartolina Sisa en cuanto a la conciencia ambiental. Cuando ellas empezaron, los vecinos... ¿Qué es Bartolina? ¿Si empezaron a hacer qué? Empezaron a concientizar de prácticas ambientales ahí en la... Villa Padre Richardelli. Veían que los vecinos seguían tirando la basura por las ventanas, una práctica naturalizada, y bueno, empezaron manzana por manzana a charlar, que no, que mejor tirarla en el contenedor a tal hora. Y después lo que me asombró realmente es que arrastraron un contenedor que estaba abandonado por el gobierno ahí en la calle Bonorino, lo arrastraron ahí hasta la entrada, muy cerquita del puesto de gendarmería que da tanto temor. Y lo presentaron diferente, lo pintaron y ahí armaron un punto verde, pero un punto verde... Autogestivo. Autoconvocade. Sí. Y reciben también residuos electrónicos, hacen ecojuguetes, se mueven bastante bien. Agrupación Bartolina Sisa, ahí en la Padre Richardelli. Bueno, tenemos los festejos de los bachi populares, Silvia. Así es, se juntan ¿Qué es eso? Todos. ¿Qué fue ese audio que tiraste ahí? Las cañitas de los festejos. Cañitas voladoras. Cañitas baratas de los festejos, porque el bachi no tiene mucho presupuesto, bachilleratos populares. A mí me gustaría estudiar, ¿puedo todavía a mi edad empezar a hacer? Sí, ¿o es para todas las edades o es una franja etaria determinada? No, supongo que será para todos. Ah, bueno. Pero me imagino, la verdad. Sí, me voy a anotar. Yo conozco el del IMPA y el Mochacelis. Sí, y ahora y se reúnen en el IMPA. Vamos a escuchar. Mi nombre es Fernando Santana. Hola, Fernando. Soy parte de la cooperativa de educadores, educadoras, investigadores, investigadoras populares histórica, organización social responsable de la apertura del primer bachillerato popular allá en el año 2004 en la empresa recuperada IMPA. junto a otras organizaciones sociales, entre las que, por ejemplo, se encuentran el Bachillerato Popular Mocha Celis, el Frente Darío Santillán, la organización Germán Abdala STA y muchas organizaciones más, La Dignidad, por ejemplo, estamos realizando un evento con conmemoración de los 15 años de los bachilleratos populares los próximos días, viernes 22 y sábado 23 de noviembre. El viernes 22 desde las 17 horas y el sábado desde las 10 de la mañana. Justamente con motivo del cumplimiento de los 15 años de esta propuesta pedagógica. Los bachilleratos populares son escuelas de educación popular para la población joven y adulta que tradicionalmente fue excluida del sistema educativo. En ese sentido, plantean una opción política que tiende a posicionarse a favor de los sectores históricamente oprimidos y nos posicionamos por una educación pública popular, feminista, antipatriarcal y anticolonial. Eso como alguna de las banderas que nosotros defendemos. Lugar ventoso desde donde grabó el audio. Para mí es la terraza de IMPA, ahí, al lado de la antena. Ah, para mí es un aula que no tiene ventanas. Que tiene el agujero de la ventana, pero quiero decir, no tiene el vidrio para evitar el viento. Bueno, pero en esta época está bien. Sí, viene bien. Bachis populares. Los bachilleratos populares, Silvio, cumplen 15 años y organizaciones de todo el país se unen para festejar la educación y la diversidad en dos jornadas de actividades gratuitas y shows que contarán como show de cierre con la presencia de Teresa Parodi, Hilda Lizarazu, Caramelo Santo y Sonidero Insurgente. Ah, ese no lo conozco. A partir de una enorme cantidad de jóvenes y adultos que fueron excluidos de la escuela tradicional, los bachilleratos populares plantearon la educación como herramienta para la transformación social. Son experiencias autogestivas que siguen luchando por el reconocimiento a los espacios no oficializados. El pago salarial a los docentes, viandas, boleto estudiantil para los estudiantes y el financiamiento integral que poseen el resto de las instituciones educativas. ¿Qué me decís? Muy bien, que se autofinancian entonces. ¿No reciben nada, ni una chapa del Estado? Y depende, hay algunos pocos que reciben sueldo, hay muchos que no, que dicen se necesita profe que trabaje gratis. Y el festival es 15 años de los Bachis Populares, sábado 23 de noviembre, Silvio, dale, venite al festejo. Desde las 11 horas, feria de libros, productos artesanales, performances. Y desde las 19... ¿Cuál es la definición de performance? Algo que puede no entenderse. Que puede no entenderse y que sucede en un tiempo relativamente breve. Porque no hay performance. Medio como intervención. Larga, claro. No dura 3 horas 20. Y no da el cuero. Se agota, es como un fósforo la performance. Ay, qué lindo, qué linda metáfora. Desde las 19 horas, Teresa Parodi, bueno, ya dijimos quién es. Que eran 10.4290 IMPA. Entonces esto es 23 de noviembre y domingo 24. Muy bien. Muy bien. Y antes estaba ya en los orígenes, en los albores de este programa. Sí, ¿de qué albores? Cuando todavía no habíamos evolucionado, éramos una raza inferior. Estábamos. No teníamos el pulgar oponible. No teníamos, éramos el homo locutoris. Y hablábamos de una entrevista en un club llamado Ciencia y Labor. En ese mismo club, una semana antes se hizo una reunión llamada Eco Barrio. Ah, ahí fue también. Sí, como todo se encadena, todo tiene que ver con todo, Silvio. Yo siempre digo que las cosas no son por casualidad, son por causalidad. Así es. Y cuando digo esta frase pongo cara de que estoy diciendo algo importante y novedoso. Sí, siendo si tuviera una servilleta la notaría para leerla en otros programas. Y un ecobarrio es un concepto novedoso que intenta replicar experiencias de países, sobre todo europeos, no hay muchas experiencias en países americolatinos. Sobre todo en Barcelona se hizo esta experiencia, que se toman, en vez de el concepto de manzana, se usa una macro manzana, y allí se utilizan diferentes variables que ayudan a mitigar el impacto ambiental. Pero mejor que mis palabras confusas y divagantes, vamos a escuchar a uno de los responsables de este proyecto llamado Ecobarrios. Pero antes tenemos toda una actuación nuestra. Uy, qué pesado. Hoy sí, bienvenidos, bienvenidas. Un lugar relajado para hacer el programa donde estoy yo, acá en un ecobarrio. Se respiran aromas naturales, aire, luz, se ve el cielo. Vos, Silvio, ¿dónde estás vos? Que te tengo acá en el auricular, pero no te estoy viendo en este momento. Te cuento, estoy acá bien parado, estoy parado en el medio de un container con están unos obreros, me están llamando, y están unos gasistas también arreglando la calle y están podando unos árboles también. Ah, bueno, Silvio, desde acá se ve un día hermoso, un pleno sol, ahora ya de noche estrellado, digamos, se ve un cielo lindo. ¿Cómo está el cielo por allá, Silvio? Sí, también está, se ve que el cielo está un poco, hay como una nube de un container que está pasando, y una grúa está poniendo un edificio arriba del otro, y también hay un pozo que se ve un agua negra y negruzca que ahí se cayeron un jardín de infantes, se acaba de caer. Buen Silvio, acá. ¿Te querés venir para Villa Mitre? Que estábamos bien, acá se está bien, se vive bien, se charla con los vecinos. ¿Cómo va, señora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pasa que ahí hay una cola en el rapipago de dos cuadras para cargarla, así. No sé si carga la sube en este momento y no tengo menos 50 la sube. Y bueno, voy a tratar de llegar, ¿eh? ¿Dónde queda el barrio? Estamos con Cristian Warner, geógrafo que integra la maestría en tecnologías urbanas sostenibles de la Facultad de Ingeniería por el proyecto Ecobarrios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mucho gusto, gracias. ¿Por qué eligieron el barrio Villa Mitre? Bueno, originariamente fue una propuesta que acercó el profesor hace, por lo que cuenta, varios años que viene trabajando en el barrio, y lo conocí, y tiene vínculo con otras organizaciones, entonces. Parte del proyecto de barrio tiene mucha importancia que sea sostenible desde lo social, desde los propios vecinos. Entonces era muy importante contar con vínculos que sostuvieran y que en algún punto continuaran lo que empezábamos a gestar, digamos. ¿Esto lleva ya las reuniones un año aproximadamente? Sí, tengo, creo que él por su vínculo personal también un tiempo más, diría. ¿Se puede hacer un balance ya de este año? En lo que vamos del año, nuestra intención, a nosotros nos pareció como muy interesante el tema por una posibilidad de poder aplicar las cosas que estudiamos y llevarlo a una cuestión práctica de cómo vincular toda la teoría y las tecnologías que vamos viendo en sí en un hecho puntual, como el caso del barrio Villa General Mitre, y la importancia de en algún punto bajar ese contenido a la sociedad, encontrarnos desde cómo ejecutarlo en la práctica con los problemas del día a día, con la situación concreta de llevar ese conocimiento adelante. ¿Y cómo piensan articularlo a nivel institucional? Bueno, con la universidad, la propuesta de este taller está marcado ahí y se lleva adelante, un poco quizás adelantando en la conclusión que salió de esta reunión, es crear una especie de asociación de cobarrio con los vecinos y que esa figura jurídica, no sé, digo, asociación civil, por ponerle un título, se vaya vinculando con la universidad en una suerte de asesoramiento y construcción constante hacia mejoras puntuales. ¿Hay experiencias de Ecobarrios en otros países que vale la pena mencionar? Sí, el caso pionero que siempre miramos es Barcelona, en España, pero bueno, también hay otras, vimos ejemplos de Alemania y otros países nórdicos de Europa en sí, esos son los que más vimos nosotros. Hay otras iniciativas en Sudamérica, no sé si tan focalizadas ahí, en las cuestiones ambientales, quizás en aspectos como estamos tratando de vincularlo nosotros al tráfico y a la apropiación del espacio público, pero hay cosas dando vueltas. Creo que en los tiempos en los que vivimos, cada vez más. ¿Cuándo se espera la próxima convocatoria? ¿Cuándo va a ser la próxima convocatoria? Perdón. La próxima convocatoria es el martes 3 de diciembre a las 6:30. ¿Acá en la biblioteca? Acá mismo, sí, exactamente. En la biblioteca Ciencia y Labor, Comuna 11, Villa Mitre. Muchas gracias. A ustedes, los esperamos. Adiós. Próxima reunión entonces de Ecobarrios el 3 de diciembre. Esperamos que haya una convocatoria importante porque hay algunas cuestiones que pueden tratarse de manera, sí, empezar a hacerlo de manera sistemática, sobre todo en el tema de las tarifas. Empezar a buscar modelos alternativos de consumo de energía para empezar a pagar menos. O sea, algo. No sé, en vez de una reunión de consorcio, en vez de hablar del cambio de cerradura, empezar a decir si se puede poner una pantalla solar en la terraza, una turbina eólica, no sé, alguna medida alternativa de consumo de energía que vaya... Y reducir el consumo, sí. Sacar los ascensores, por ejemplo. Plantear una reunión de consorcio, saquemos los ascensores que consumen mucho, ¿qué te parece? Sí, saca... Saquemos la garita esa de Prosegur que tiene una pantalla ahora. Ah, ¿sí? Claro. Y porque ahora están en pantalla los Prosegur. Ah, los que cuidan, claro, que no está más el hombre que está sentado ahí leyendo el diario, sino que ahí está en una pantalla con una persona que te mira. Claro, claro, claro. Y hablando de la persona que te mira, golpe en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la masacre de Sacaba. Bueno, por fin algo, ¿no? Algún organismo internacional que dice algo. 5 muertos y decenas de heridos por la represión. Tras el asesinato de estos 5 manifestantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó a la presidenta autoproclamada su, comillas, obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente y condenó el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar. Sí, un desafío también para el nuevo presidente aquí en la Argentina. ¿Cómo va a desarticular todo el andamiaje represivo que supimos conseguir en estos últimos 4 años? Ah, hoy circuló. ¿Qué pasó? ¿De dónde me llegó el mensaje? Me llegó algún mensaje que decía que iba a desarticular lo de Patricia Bullrich. Ah, muy bien. Pero bueno, hasta que no asuma, ¿viste? Y una pregunta muy interesante que espero que algún oyente así a último minuto la responde. No la hago yo, sino Camila Barón, del suplemento Las 12, del periódico Página 12. Se pregunta, ¿por qué el neoliberalismo necesita aliarse con fanatismos religiosos para acentuar su dominación? ¿Por qué el neoliberalismo necesita aliarse con fanatismos religiosos para acentuar su dominación? Ah, no sé, menos mal que no me lo preguntaste. Menos mal que no te lo pregunté. Las líneas de contacto siguen abiertas al 3533-1744. Esto es Mis Hijos Están con el Padre en la recta zigzagueante final. Alberto Fernández le retrucó a Patricia Bullrich. Los protocolos no sirvieron de mucho. Y quiero vale 4, le cantó. Acerca de la derogación de los protocolos de seguridad a partir del 10 de diciembre. Le diría a la ministra que reflexione, eso le pediría. Los protocolos de seguridad no sirvieron de mucho. Está bien. Bueno, no sé. Pero yo no me refiero a, qué sé yo, venderán las Taser en Liniers, en una manta. ¿Cómo van a hacer para desarticular eso en los hechos, lo fáctico, lo concreto, lo material? Y no, para mí es para hacer energía alternativa. Ah, muy bien. Querés prender la tele, le pegás con la taser y ya tiene electricidad por una hora. Una descarga de energía positiva, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Sí, porque necesitamos eso, energía positiva, buena vibra, buenas ondas, Silvio. Tinelli al Ministerio del Hambre. Bueno, es hora de ir, Cecilio. Ya dijimos todas las pavadas que queríamos decir y todos nuestros entrevistados dijeron las cosas importantes. Muy bien, agradecemos a todos nuestros entrevistados del día de hoy. Jorge Salcito, presidente del Club Ciencia y Labor. Ale Filippini, referente de la Villa Padre Richie Ardelli. Del bachillerato, ¿quién era, Braulio? Fernando también, gracias por esta reunión de bachilleratos. Y tenemos hace mucho pendiente un audio de Esteban Rossi, que es un bioingeniero que estudia el tema de las ondas de Wi-Fi, de teléfonos celulares, eso, que fue entrevistado en otro programa. Y en vez de llamarlo y hacerle la misma pregunta, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Gente que ya fue entrevistada, le hacemos las mismas preguntas. En este caso, habíamos robado recortes de otra entrevista que le han hecho en una radio de Santa Fe, que en un programa que se llama Y de repente la noche, radio comunitaria Barriletes. Pero bueno, no llegamos a pasarlo todavía, lo pasaremos en otro programa, pero recomendamos buscarlo en internet, porque dice que es un bajón lo de las antenas de celular, lo del celular, el wifi, todo eso. Muy bien, entonces escucharemos esta entrevista próximamente. Nos despedimos, Braulio Domínguez, hasta la próxima, esperando que estas heridas abiertas que están sangrando por todos los poros de esta América empiecen a cicatrizar de alguna manera. Buenas noches. Bueno, palometitas, a dormir. Ahora sí, que duerman bien.